la hora crítica actual es realmente terrible. Hace algunos años, el rey del mundo, Melquisedec, el cual no era, como ya sabemos, una carta, hizo en el Tíber algunas profecías que se van cumpliendo. Dijo que la media luna, refiriéndose a los pueblos árabes, sería destruida. Las tribus árabes terminarían peleando de unas con otras. Estamos empezando a ver, ya vimos cómo los palestinos, que son los revolucionarios palestinos, hace algún tiempo tuvieron batallas con los jordanos, que también son árabes. Ya vimos cómo ahora armados hasta los dientes, todos los pueblos árabes se lanzaron contra Israel y desafortunadamente volvieron a ser derrotados otra vez. La cuestión árabe inquieta actualmente al mundo debido a los intereses creados, los ricos yacimientos de petróleo son actualmente cosa de disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La idea es que los pozos de petróleo se están agotando en el mundo entero. Así pues, es caro de mano. Los árabes tienen los pozos más ricos y estos comienzan a ser motivo de disputa entre las grandes potencias. Aseguran rey del mundo, rey de Zayn, como dice Pablo Estado, que habrá una guerra feliz, universal, que peleará en las tierras, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, todas partes, por debajo de los mares, en los aires, etc. Que la raza humana se destruye. Profetizó que se sucederían delitos que hasta ahora no han contemplado las leyes humanas. Dijo que había un verano tan terrible que asolaría al mundo. Sed, enfermedades, incendios. Seguro que vendrían grandes cataclismos. También dijo que de cada 10.000 hombres, cuando mucho uno, de cada 10.000 personas, cuando mucho una, podría ser salvada. De peces, pero que las pocas que pudieran ser salvadas se destruirían una con otra. Que los raros sobrevivientes serían tan incapaces de levantarse una choza como de buscarse alimento, que terminarían protestando contra la divinidad. Aseguró también, en forma clara, el rey del mundo, que en la hora posterior enviaría un pueblo que la gente ni siquiera sospecha, que nadie conoce, que ese pueblo estaría llamado a iniciar un nuevo orden sobre la faz de la tierra. Si todos nosotros a Nostradamus podemos evidenciar que ese hombre hace profecías que se han cumplido y que se seguirán cumpliendo, apareció en la Segunda Gran Guerra que pasó, fue predicho por ese gran sabio. También hay que recordar que en el año 1999, en el séptimo mes, un mundo gigantesco se acercará a la Tierra, que su brillo será tal que parecerá un segundo sol, y que da a entender que la Tierra pasará por una revolución de sus ejes planetarios. Se sentirá como alejada más en el vacío, como cayendo, como fuera de órbita, y se provocarán catástrofes terribles. Pues asegure que después de todo, después de las grandes calamidades, aunque haya sido destruida la humanidad actual, tendrá un nuevo orden y una nueva humanidad. Y es una vez que los trabajos realmente no se han equivocado jamás. También es cierto que envió carta a cierto pariente suyo antes de morir, donde hacía ver que no había podido escribir todo lo que sabía con respecto a los tiempos del fin, porque los tiempos esos en que estamos viviendo nosotros exactamente, así como la religión, tal como la conocieron la gente en la Edad Media, y el orden de los reinos, etcétera, sería tan diferente. Era tan distinto. La reina lo veía todo eso tan extraño que si él hubiera hablado, dice, si hubiera expuesto, no hubiera gustado a la iglesia, no a los gobiernos. Y por eso, enfatizaba que se veía en la necesidad de tener que catar, de tener que guardar silencio. Pero que dejaba sus ojos, dejaba una vena escrita, un libro, con todo lo que había de suceder para los tiempos del fin. Que todo uno lo iba a dejar escrito, escondido a un monumento. Y que en los posteriores días, un niño descubriría ese libro, el cual estaría guardado en una caja. Pero que al abrir esa caja, el mundo sería herido, y que moriría a consecuencia de esa herida. Mas el libro, como tenía en sí mismo todo lo que habría de suceder, detalladamente, para los tiempos del fin. De manera que Millón de Nostradamus no ignoraba nada de lo que actualmente está sucediendo, ni tampoco los acontecimientos que han de sobrevenir. En estos instantes, pues, estamos nosotros ante el dilema del fe y del no fe de la filosofía. O nos resolvemos ante realizarlos o no nos resolvemos. Al llegar a esta parte, muchos podrían preguntarnos, ¿y cuál es el camino? ¿Por dónde es la vía? Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros todos, juiciosamente, tratemos de comprender el camino. Hay escuelas que enfatizan la idea de que existen 12 caminos que se hayan correlacionado con las 12 constelaciones zodiacales. Existen instituciones que suponen que los caminos son 7. Nosotros necesitamos analizar y saber cuál es el camino. Pero todos nuestros hermanos, aspirantes pues a ser instructores, deben hacer conciencia. nueva excepción. Solo así podemos comprender. Quiero pues que enjuiciemos en el camino, muy seriamente. Si fuese en Cristo, que ha sido el mayor instructor de los últimos tiempos, no dijo que hubiera varios caminos. Que los hemos estudiado a fondo, tanto los cuatro evangelios como los llamados apócrifos, que realmente apócrifos no tienen nada. Hemos podido evidenciar, verificar, que en ninguna de sus enseñanzas figuran varios caminos. Cuando nosotros investigamos a Gurdjieff y a su discípulo Auspensky, o al señor Korn, o a Nikon, verdaderos exégetas de la cuarta vía, podemos evidenciar que en su discípulo solo aceptan un solo camino. Ustedes dicen que cuatro. Pero si analizamos los cuatro, quedan todos reducidos a uno. El primero sería pues, es el fácil, según Gurdjieff. Y está segura que el oriente conoció y llamó fácil, que hacía 30 años permanecía en las puertas de un templo, sostenido únicamente sobre la punta de los pies y la punta de los dedos de la mano, o de las manos. Tenía 30 años en esa posición. Sus discípulos lo levantaban, lo daban del ruido, lo bañaban, le daban de comer y volvían a colocar en su lugar, la puerta del templo. Hacen fácil, hacen esfuerzos sobrehumanos y terribles. En la India y Pablo se permanecen de pie toda la vida. En medio de los vendavales y del sol, etc. Se atrasan sus piernas y ya no pueden volver a caminar. Otros se acuestan sobre una piedra o carrito. O levantan un brazo y no le deben hablar nunca en medio. O se sientan en un hormiguero, se les olvida sus esclavos. tú, un guardo sexual sin tos. ¿Cómo se desarrolla el castigo de silencio? Cada segmento es en nuevas existencias. Quienes fueron ver, te tienen como un joyce. No hay varias clases de chorra. Existe el hace chorra, propiamente dicho, que está descalificado por la pelea de Gloria Blanca. Para hay otro tipo de hace chorra que diríamos tántrico, el cual sí no está descalificado. Existe el bhakti yoga, o sea, el yoga de la devoción. Este desarrolla la parte mística extraordinaria, la devoción elevada, puede darlo sin iluminación, mas tampoco lo lleva a la autorrealización íntima de ser. Este es nana yoga, o sea, el yoga mental. El nana es se esfuerza en el conocimiento de sí mismo, conoce las distintas disciplinas de la mente. Logra el samadhi, mas no la autorrealización. Existe también el raja yoga. Objetivo de ese yoga es el desarrollo de los chakras, los poderes ocultos. Se logra cierto desarrollo, magia, pero eso no es autorrealización. Existen los poderes llamados que hay en yoga, el yoga del fuego, o kundalini yoga. Esto lo lleva pues a la fuerza, a los puertos mismos. Del cuarto camino. Pero el cuarto camino en sí mismo está allá. Mucho más allá del camino del patio. Mucho más allá del camino del pobre. Y mucho más allá de la yoga. Sin embargo, el cuarto camino tiene algo del patio. Algo de yoga. Algo de pobre. Pero no es más, no es ninguno de esos tres. El cuarto camino es la gnosis. La gnosis de Hermes Trismegisto. La gnosis de los esenios. Los peratos o peraticenos. La gnosis de los griegos. De un gráfico, de un Pitágoras. La gnosis de los grandes alquimistas medievales. Un Raimundo de Lully. Nicolás Flamel, un Bernardo Entrevisado, etc. dijera una de sus obras, Don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor hispano, hacia la tos. Don Mario, señor, yo he dado los últimos tiempos. Se volvió lógico. Es el por el famoso mago de los Rosas. ¿Cómo está? Como para perder tiempo para pasar los años. ¿Cómo está? Pero en un momento crítico difícil. Los tiempos del fin ya llegaron. Se aguardan las catástrofes que antes sobrevenir. Y la gran catástrofe con la cual es de que han sellado todo el apocalipsis. Ya no podemos pasar los 20, una veintena de existencias haciendo el papel de partidos y de móviles y de llorines. Atajo y atajo. El momento en que nos hallamos exige que de una vez tomemos el cuarto camino. La dos. La cuarta vía. Pero fantástico. Continuando con este análisis musical de romanos. De esa evidencia en el terreno de la vida práctica, que ciertamente no todos los seres humanos están preparados para poderse autorrealizar aquí y ahora en este momento. Tenga en cuenta que la gente del Calchura es completamente débil, intergenerada. No tiene capacidades como para poder delegar, tomar la cuarta línea. Tendría que empezar a regenerar el cerebro. Esto solamente es posible mediante la transmutación de la esperma en energía. Como tiene que estar degenerado en su mayoría. No tienen tampoco la fuerza de voluntad, ni la continuidad de propósito que se requiere para poder regenerar el cerebro. Estamos presente una situación embarazosa. Pero a ustedes no le da mal nada de esto. Realmente nos dicen los lagos. Que van allá de todo lo visto. Hay cuatro, digamos, siete corregiones. Yo diría reinos católicos. Hemos hablado, por ejemplo, del reino de Entrada, del reino de Tlaxcoa. Y aunque muchos no se refieren a guerreros de espíritu, a guerreros que puramente físicos son. En el sentido como de lugar de la palabra, pero en el sentido interior del conocimiento. Hombres que se proponen vibrar después de la muerte física. Pero en cualquiera de esos bares, no pueden haber pasado por terribles pruebas. Dicen que se transforman, es decir, que iluminan los elementos más. No hay que entender que la alma pura, la esencia de tales guerreros, se eleva a un pie. Entra el más allá del siglo III. Es decir, se sumerge en el espíritu universal. Dicen que para qué hacer ese que proponen por medio de ese sistema. Emanciparse de liberarse no por un tiempo mientras pasa esta era del quinto sol, la era del cariño. Y luego afirman por un fácil una futura sexta gran raza. Había logrado un buen despertar de la conciencia. Y después de su desencarnación, se encontró con los terrores de la muerte. Y en su vida en una retrospectiva, desde la muerte, desde la vejez hasta el nacimiento. Así lo rezó. Terminada su redención, fue juzgado por los señores de la ley. Sintió el huracán. Es cierto, de calma, pero él permaneció tres. En sueltas a apariciones especiales intentaron hacerlo y regresar al seno al interior de alguna madre. Pero él permanecía a usted. Solo tenía una ley, emancipación. Al fin, entró en una región de paz. En una de esas regiones atómicas, controladas por determinadas deidades cósmicas. Su religión era una religión. Tuvo pues un renacimiento, no físico, no. Un renacimiento, dijéramos, sobre humano o sobre natural. Tal región, con la ayuda de su divina madre Kundalini, continuó trabajando, eliminando los elementos inhumanos que llevaba adentro, hasta que la esencia quedó completamente limpia, pura de toda clase de tendencias. Desde el mundo físico, el sacerdote le hacía llegar su ayuda. No intentaba regresarse al mundo de las formas dentro. Escuchaba la voz de los iniciados que le decían: aléjate, aléjate, aléjate. Y cuando pudo al fin desintegrar hasta la última larva del yo, cuando la esencia quedó cristalina y diamantina, entonces se sumergió en el seno de la gran realidad, como un duda evidentemente. Antes de pasar el seno de la gran realidad, uno de atravesar por cuatro fases diferentes. Uno que podríamos decir corresponde a los diez manakayas. Otra que podríamos denominar adikayas. Otra que podríamos denominar sapogakayas. Otra que podríamos clasificar como dharma kayas. Son cuatro estados por los cuales uno le pasa. Cuatro estados de esplendor y de vacío iluminado. Así pues, cuando consiguió definitivamente sumergirse en el seno de la gran realidad, quedó convertido, dijéramos, en un niño lleno de belleza. Antes de alcanzar ese estado, sumió los aspectos psicológicos extraordinarios. Ahora mora en esa región, ¿verdad? Entre el océano. No como una alma porque no lo es. No como un ángel porque tampoco lo es. Sino como un duda elemental. Obviamente, para él no están cerradas las oportunidades. Pues a todos se nos otorgan 3.000 chicos. Una radio de aprovechar las oportunidades que se le hace disparar en la futura sexta raíz, en la edad de oro, después del gran cataclismo que se avecina. Porque eso fue ese ciudadano. Fue aplazar su autorrealización para la futura sexta raza. Andando por esta cloaca del Samsara, sufriendo y exponiéndose al descenso una y otra vez. sistemas de deportes locales. Contado por la cuarta vía, que nos lleva a la autorrealización, o resulta mejor en ese caso aplazar. Porque triste sería vivir en esa cloaca de Santa. Horroroso tener que descender en los mundos infiernos para recomenzar la jornada. Debemos de estar innatos aquí. O servimos, o no servimos. O nos sentimos capaces de odiar la senda, o no nos sentimos. Si honradamente no nos sentimos, mejor es que nos vamos a ver. Que despertemos. Que luego nos sumergamos entre el seno de la gran realidad. Hasta la futura sexta raza raíz. Enterraba una nueva era de oro. Con condiciones favorables. Nosotros mismos tenemos que examinarnos juiciosamente. No hay más remedio. Existe en ti en una escuela que merece que la enjuiciemos muy seriamente. Quiero referirme a los bons. La Blavatsky enfatiza la idea de que estos son malos remedios. Recapacete, pronto. Asegura que los tupas también son cerebros. Mas es necesario examinar tanto. Sobre los tupas, francamente, no cabe la duda de que sí son magones. De que tan practican tantísimo miedo con interpretación de leyes sociales. De que desvían la fuerza sexual. De que se convierten en tácticos de no me. Pero en cuanto a los bons, me parece que hay que pensar y rectificar. La iniciación a bons es terrible. Si un individuo, por ejemplo, quiere seguir la senda, es sometido a rigor. El sacerdote ha de sonar su trompeta formada esta con huesos de muerte. Se le advierte al león. Se le invocan a los yoes psicológicos. A los de la agrupación, dijéramos, de agregados de cada cual carga esto. Se los hacen visibles y tangibles. Y se le ordena a esos agregados animalescos que se lo devoran, se lo tragan. Si el sujeto permanece sereno, nada. Si no permanece sereno, puede morir, devorado, por sus propios agregados psíquicos materializados físicos. Así viene ella a saber cuál es su ego, su yo. Si permanece sereno, sabe que tiene que disolver los elementos inhumanos. Que los han materializado físicamente para que los vean. Yo sabré entonces cuál es el camino desintegrante. La iniciación tantra de los bons es formidable. Después de tal iniciación, es de trabajar por una vez con el tantrismo. A transmutar el esperma con su sacerdotisa esposa. A trabajar de verdad. Se dice cómo desarrollar todas las voluntades por ahí, hasta llegar a la autorrealización inmaterial. ¿Cuál es su caso? Porque aquí es un nuevo contexto. Si una gente capaz de autorrealizarse, si no es la iniciación tan será lo que quiere, sino que va despacio a aplaudir esa autorrealización para la futura sexta raza raíz. Puede ser, pero enseñan dos mandos, los vocales, los cánceres de hombres. Y al proceder así, su cuerpo cae muerto instantáneamente. Entonces, fuera ya de su vehículo físico, comienza a reír tú por los dos. Lo hacen pasar por todos los terrores que hay, hasta que al fin el cuerpo de lejos puede emanciparse y sumergirse como un Buda Salvador Allende. Asombra, horror. Por todos esos motivos, la grabación, los cariscotes, malos. Pero analizando esta cuestión, debo evidenciar que no son malos negros porque no practican tanteísmo negro. Para ser malo negro hay que practicar tanteísmo negro. Y ellos no practican tanteísmo negro. La anunciación que dan cuando alguien intenta meterse por la senda del filo de la navaja es la iniciación tantra y tantra. Se les enseña la transmutación del esperma y el gil. Se le dan los mantras para el despertar los chakras. Y se le conduce por la vía, por la cuarta vía. Luego entonces los dons no son magos, lo que son es falsas, violentos. Ni la verdad que se entendió. Por eso nos juzgó equivocadamente. Pero los grupos no viven mucho. Eso sí enseña el tantrismo. Me parece pues que con respecto a los bons, nos toca rectificar. Estamos nosotros ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Ahora algunos que después de tomar la cuarta vía, llegan hasta la quinta iniciación del fuego. Es decir, se hacen adeptos. Ingresan a la fraternidad oculta. Se llega a la quinta iniciación, se encuentra ante dos caminos. Pero es cuando se llega a la quinta iniciación. La tarjeta que lo lleva hasta el sagrado sol absoluto y más aún hasta lo absoluto y manifestado sacro. La otra, la espiga al aire, la de los nirmana callas de digo la de los nirván, no nirmana callas, escudido nirván. Son ellos que se sumergen en la lucha del nirván. Los primeros, los de la directa, renuncian al nirvana por amor a la humanidad. Los segundos no renuncian al nirvana. Se sumergen en el mismo. Se lo toma el cuerpo en muy raras ocasiones. Viven en un estado de felicidad inconcebible, más allá del bien y del mal. Cuando toman el cuerpo, dan un paso hacia adelante y vuelven a sumergirse en el nirvana. Para siempre. Así pues, es más su felicidad. Y muy poco su dolor. Así puede llegar la autoridad en algún futuro Mahamanta. Sin embargo, para poder ellos llegar a la autoridad, han de pasar por muchísimos Mahamanta. Tal vez por miles o millones de los. Porque como quiera que viven en felicidad, no tienen la paz de llegar a la opción. Son felices, y eso es todo. En el quinto, a las dos vías se les da dos nombres. A la vía directa se le dice la vía seca. A la vía espiral se le llama la vía húmeda. Aseguran los alquimistas que para realizar el trabajo en la vía directa, es decir, en la vía húmeda, se logra en 8 días. En 8 días, dicen los mismos alquimistas, grandes maestros del arte hermético, que para realizar el gran trabajo, la magna obra, en la vía húmeda, se gastan 18 meses. Naturalmente se está hablando de números simbólicos. Esos 8 días son realmente 8 años que aluden al individuo que realiza la gran obra. Cualquier quimista medieval, después de haber preparado sus fuegos durante muchos años de sacrificio y de esfuerzo, al fin consigue ingresar en la gran obra. voy, vuelvo a repetir, se realiza en 8 años, pasado los cuales viene la autorrealización, la resurrección. El rey sale allá, ir a Rambí, se levanta del sepulcro de Cristo y viene aquí al mundo. Son introducidos en su muerte y mal para desgarrarlo. Nosotros, se dice, en 18 meses realizan la obra. Si estaríamos cabalísticamente y se suman, vemos a 9 repetidos 2 veces. Significa que estarán ellos en contraste siempre, una y otra vez con la novena esfera. Hay intervalos. Durante muy largo, durante millones de años, y a través de sucesivos mapas, tantos. Y ahí, pues, el modo de hablar alquimista y cabal. Estamos, pues, ante el idioma del ser o no, o del no ser de la filosofía. Hemos mostrado la vía. Hemos mostrado que existe una emancipación para el que no tiene autorrealización, es decir, el aplazamiento. Muchos han aplazado. Hemos dicho que los mismos que entran en el camino, al llegar a la quinta iniciación del fuego, se encuentran ante la espiral o ante la llave. Es decir, hablando como alquimista, ante la vía húmeda de uno, ante la vía seca. Si examinamos cuidadosamente, pues, la autorrealización, vemos que en la gente hay que trabajar con la energía creada del tercer modo. Con esa fuerza maravillosa que los trajo a la existencia. Hasta el modo algunos sentimientos. Crear los cuerpos existenciales superiores del ser. A base de cuestiones. O de preconceptos. O de rica erudición. O con ejercicios meramente físicos, como el de los Hatha Yogini. O los que realizan los diversos factos. Cuando se trata de crear, tenemos que apelar a esa misma fuerza con que el Logos creó. Así como el universo todo tiene un cambio de donde salió. Así también el microcosmos hombre tiene su caos. Y este es el esperma sagrado. En ese caos metálico de estar en todos los elementos en desorden. Es un caos muy similar al que existe en el espacio antes de que un sistema solar nazca, antes de que un mundo bate. Y así como el globo arquitecto creó el mercado, separando las aguas superiores de las inferiores, en un orden donde había desorden, así también nosotros con este caos que existe en el microcosmos, porque tal como es arriba y abajo, debemos repetir un chico lo que el creador hace en grande, trabajar con las mismas fuerzas del creador. Con las mismas fuerzas naturales. Es obvio que lo superior y lo inferior se haya correlación natural. Son dos lados. El juego del macrocosmos con su caso. El juego del microcosmos hombre con su caso. ¿Cómo trabajó este mismo arquitecto? ¿Cómo manejó las leyes que pusieron en existencia el universo? En la misma forma, si queremos crear un universo interior dentro de nosotros mismos, tenemos que utilizar la misma técnica del creador. Así es como venimos nosotros a saber cómo el creador creó. Al trabajar con nosotros mismos, venimos a manejar las leyes que el creador manejó cuando creó el macrocosmos. perder del Mahamantara. Rohini, antes había vivido durante la aurora. Rohini, una alquimia, no con, digamos, una sacerdotisa terrenal, no, ni valquiria, ni, digamos, mujer salamandra. ¿Y cuál es la mujer salamandra? Pues el alma espíritu de uno mismo, la esposa espiritual, la tsunamita del sabio Sarbón, aquella a la que le cantaba en su maravilloso canto titulado El Cantar de los Cantares. Esa esposa de Dios, cada uno de nosotros lleva en el amor, como uno de aquellos del ejército de la palabra. Entonces, trabajé con ella. Tal vez no dijéramos de cosmocratores. Ya hizo subir, por decirlo así, en su ser, el agua superior, separándola del agua inferior. Y así puso ella el agua, yo puse el pan. Y aquella agua cargada con el fuego que fue fecundada. Entonces, ese tipo de agua cargado con el fuego cayó otra vez al caos. Y se formó entonces algo extraordinario, de un tipo de caos, donde los dones se vivieron de la vida. Y así como procedieron todos los cosmocratores, surgió el universo. Era el amanecer. Después de la noche profunda del gran